En nuestro mundo posmoderno es difícil hablar de la verdad. La gente se ha convencido de que no existen verdades absolutas y muchas veces la verdad tuya compite con la verdad mía y con las de otras personas, no nada más la nuestra. Y esta mañana vamos a estar hablando muy específicamente de lo que dice Juan acerca de conocer la verdad. Y nos va a decir que conocer la verdad es lo correcto. Aquí ya empezamos con algunos problemas, ¿no? Si es difícil o si no hay verdad, entonces, ¿por qué nos dice esto Juan? Pero no nada más es conocer la verdad, sino también llevarla a la práctica. Porque es bueno saber lo que es correcto, poner la verdad, pero si no la pongo en práctica, no tiene sentido. Y no nada más eso, sino también debe afectar y transformar la forma en que nosotros sentimos. Y todo esto nos va a decir es un mandamiento divino, es un mandamiento de Dios. En términos teológicos, fueron los tres títulos que les puse y después medio traté de explicarlos. Vamos a hablar de la ortodoxia, es creer lo correcto, de la ortopraxis, es de practicar lo correcto, de hacer lo correcto, y ortopatos, que son los sentimientos apropiados. Porque Dios quiere que seamos transformados completamente, no nada más quiere que nuestro cerebro se transforme, no nada más quiere que nuestro corazón se transforme o que nuestras acciones se transformen. Él quiere que todos enteros nosotros respondamos al Evangelio, que vamos a ver es la verdad, y que nos va a decir que es nuestro Señor Jesucristo, que más adelante voy a repetir. Él mismo dijo, yo soy el camino y soy la verdad. Y dijo, también soy la vida. Vamos a orar. Padre justo, Padre verdadero, nos acercamos esta mañana para pedir que tu Espíritu Santo nos dé testimonio individualmente y como grupo, Señor. Que podamos conocer la verdad que está en tu palabra. Que nos permitas ponerlo en práctica y que podamos ser transformados para tu honra y tu gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, esa es la segunda carta que escribe Juan, y esta sí tiene forma de carta, tiene una introducción, tiene un término, una despedida. Estuve debatiendo si hacía la segunda y la tercera juntas, de hecho, Janel alguna vez me preguntó, ¿vas a hacer las tres juntas? Dije no, y después dije voy a hacer las dos juntas, pero después de estar leyendo el texto, los dos libros, las dos cartas, dije mejor una primero y otra después, ¿no? Porque hablan de algunos temas diferentes. Es una serie de cartas, entonces, digamos, tienen un hilo conductor que va a hablar, mantener un tema de los falsos profetas, pero al mismo tiempo cada una tiene un toque diferente, entonces dije, decidí al final hacer cada carta por sí misma. Esta es una carta, dicen los estudiosos, que sería una carta del tamaño normal de las que se escribía en aquellas épocas. No como las de Pablo, que a veces encontramos que tienen, no sé, 15 capítulos y uno se tarda varios días en poder, o 16 capítulos, en poder leerla. Esta sería una carta normal. Recordemos, no había como ahora libretas, tenía que conseguir papiros. Entonces este es un papiro, los documentos que se encuentran, un papiro del tamaño estándar de aquella época. Y Pablo, digo, y Juan escribe esta carta, y esta al fin, al igual que la tercera, que su tercera carta, las dos va a terminar más o menos con lo mismo. No les voy a decir todo aquí, pero quiero terminar algunas cosas cara a cara, y lo más probable es porque pues, se le acabó el papiro, y entonces tenía este deseo de ir a arreglar las cosas y que quedaran claras en la iglesia. Pero esto no quita que la carta tenga los temas centrales, tenga cosas importantes, esenciales para nosotros, para los lectores de aquella época y también para nosotros. El tema es parecido y es la presencia de falsos profetas. Recordamos en la primera carta, les advirtió de falsos profetas que habían salido de la propia iglesia, que habían empezado a enseñar cosas que la Biblia no enseña, bueno, que la doctrina no enseña, en esa época no había la Biblia. Y lo más seguro es que bueno, cuando las personas en ese pueblo, en esa ciudad, pues se fueron evidenciadas, pues se salieron, iban a diferentes pueblos para tratar de ganar adeptos. Entonces Juan les está escribiendo a otras iglesias, ya no donde estaba, sino más allá, para prevenirlas de estas personas que podrían aparecerse en sus congregaciones o en sus pueblos. Y en esta breve carta de 13, 14 versículos, no sé cuántos son, 13 versículos, ¿verdad? De 13 versículos, los primeros 6 tienen palabras que van a ser clave para entender la carta. Al final viene esta situación de no reciban a aquellas personas que no creen igual que ustedes. Vamos a ver que en la tercera carta dice reciban a personas, especialmente los que creen igual que ustedes. Y no es que tengamos que darle la espalda a aquellas personas que no creen ahora como nosotros, sino que en aquella época que los que iban a buscar propagar estas ideas iban a decir, ay hermano, ¿cómo estás? No sé si han estado alguna vez con algún mormón que toca tu puerta, ¿crees en Jesucristo? Sí, sí creo en Jesucristo. Ah, mira, creemos lo mismo. Ah, qué bueno, pásale. Y cuando entran, lo primero que te dicen, pero nosotros tenemos... y te vamos a enseñar otras cosas. No te dicen, te vamos a enseñar otras cosas, pero empiezan a como... Entonces era muy parecida aparentemente la forma en que llegaban. Ah, hermano, ¿cómo estás? Ah, qué bueno, pásale. Y de pronto, entonces les dice Juan, con ellos no lo reciban porque están enseñando cosas y ustedes están ayudando a que se promueva estas enseñanzas que son falsas, ¿no? Pero al principio va a utilizar varias palabras que van a ser clave para cada uno de nosotros y tienen que ver con la verdad. Las palabras son amor, verdad, mandamiento, y el mandamiento lo traduce en nuestras Biblias como andar en el camino o poner práctica. En griego es la misma palabra, no la escribí, pero porque aparte era muy difícil, pero la misma palabra los traductores han decidido usar poner en práctica o andar en el camino. Entonces, si no encontramos exactamente esto de mandamiento, perdón, de andar, es porque puede haber varias traducciones, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar como la verdad, como algo, es decir, la doctrina correcta es andar en la verdad. Y obviamente esto tiene sentido, o sea, si uno está enseñando o aprendiendo cosas erróneas, pues no es lo correcto, ¿no? Y es muy interesante porque no sé si han visto las noticias, hemos hablado de la situación del mundo. Hay una cosa que trae loco al FBI y a la CIA. Y es una cosa que le llaman deep fake news. Quizás lo vaya a traducir, es algo muy nuevo, pero quizás lo van a traducir algo así como noticias falsas profundas. No sé si han escuchado de esto. Y esto es lo que utilizaban, digamos, para hacer caricaturas y cuando los personajes mueven los labios y el sonido coincide con el movimiento de los labios. O sea, en español a veces no lo notamos mucho porque, pues, como están dobladas, siempre nada más vemos que abren y cierran. Pero cuando ves una película que está hecha en español, o en el mismo idioma, y usan esto, entonces parece que los animales o las caricaturas en realidad están emitiendo estos sonidos. Es decir, cuando hacen la O, se ve como la forma de O en las bocas de los personajes. A alguien se le ocurrió que no nada más se podía hacer en las caricaturas, sino se puede hacer con las personas. Entonces toman una conferencia de cualquier persona, entonces la cortan en muchos pedacitos y la vuelven a armar de tal forma que uno puede manipular el mensaje que dice la persona. Entonces tú puedes ver, ustedes podrían ver, por ejemplo, a mí y estar diciendo cosas como Dios no existe o hay que vivir la vida o traigan mucho dinero, cosas por el estilo. Y uno que lo está viendo en la tele no sería capaz de reconocer esta falsedad, porque tú estás diciendo, estoy viendo a la persona y estoy viendo que sus labios están diciendo lo que estoy escuchando. Y entonces están obviamente muy preocupados porque esto, o sea, bueno, si ya hablo yo y alguien me ve, no va a decir, es memo, ¿no? Pero cuando ven los políticos, a nivel de política mundial, esto es muy, muy peligroso, porque pueden desatarse guerras, pueden desatarse confusiones económicas, pueden desatarse muchas, muchas cosas, y están diciendo, están preocupados porque dicen, ¿cómo podemos asegurar que la persona, las personas comunes y corrientes como nosotros, conozcamos la verdad? La verdad nunca había sido tan importante en la política, yo creo que en mucho tiempo, ¿no? Pero ¿cómo podemos entonces asegurarnos que la persona común y corriente como nosotros ve la tele y puede identificar que es una ¿Qué es lo falso y qué es lo verdadero? Y Juan nos va a hablar un poco de esto, cómo reconocer lo falso y lo verdadero. De hecho, más bien nos va a hablar de cómo reconocer lo verdadero. Y como cristianos, la verdad, o sea, honestamente, la verdad es algo que nos cuesta mucho trabajo porque en muchos casos hemos visto todo en blanco y negro. Es decir, todo es verdad absoluta o no lo es falso. Entonces, ¿por qué la Biblia nos habla de la verdad? Pero debemos reconocer varias cosas. En primer lugar, debemos reconocer que hay pocas verdades absolutas. Muchas son relativas. Te dan algo para comer y dices, ¿pica? Bueno, no pica. ¿Se lo das a otra persona? ¿Pica? Ah, sí, sí pica. ¿Cuál es la verdad? Ponen a dos políticos, ponen a dos personas importantes en un caso y dicen, las dos están contando su verdad y es difícil entender cuál de las dos es la verdad. Pero esto no quiere decir que no hay verdades absolutas. De hecho, una vez dicen, no me consta, que llegaron con Albert Einstein, que fue una de las primeras personas que empezó a hablar de la teoría de la relatividad, y le dijeron, entonces, señor Einstein, ¿usted cree que todo es relativo? Y dicen que respondió, absolutamente. Absolutamente. Entonces, ¿qué estaba diciendo? ¿Era relativo o no era relativo? Era un genio el señor, la verdad. ¿Qué debemos hacer con la verdad como cristianos? Otra cosa que hemos hecho mal los cristianos es que a veces lo llevamos a niveles filosóficos, nos gusta competir con los filósofos y como no sabemos tanto de filosofía, generalmente nos va un poco mal. Y los que sí saben de filosofía dicen mejor. Es posible discutirlo. De hecho, hay toda una rama que se llama apologética, que es muy interesante junto con la epistemología, que es cómo sabemos lo que sabemos. Y es posible hablar de estos temas, no es como que no los tocamos, pero simplemente es como la filosofía. Cuando uno habla de la filosofía, es cosas que en la práctica nos cuesta trabajo asimilar, ¿no? De hecho, ahorita los filósofos están discutiendo si, por ejemplo, está de moda Keanu Reeves, y Keanu Reeves está de moda también porque, aparte de las películas que está haciendo ahora, porque hace 20 años hizo The Matrix, el Matrix, y la pregunta, ¿qué es verdad? En realidad, somos lo que estamos imaginando, alguien está imponiéndonos una imaginación, unas imágenes en el cerebro y en realidad ustedes no están aquí, yo nada más me estoy imaginando que están aquí y ustedes están imaginando que yo estoy aquí. Y son preguntas serias, lo llevan a nivel, digamos, filosófico, que podría ser posible, ¿no? Pero entonces, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y como cristianos debemos reconocer que para nosotros la Biblia es autoridad, y esto no nos hace dogmáticos en el más mal sentido de la palabra, aunque hay personas que son muy dogmáticas. Todas las personas que han estudiado cómo sabemos lo que sabemos, han concluido, el que es 100%, racional, no, todos somos racionales, pero la persona que dice que todo es razonable, que no hay, que todo se puede resolver a través de la razón, su filtro absoluto es la razón. O sea, él dice la razón y no tanto los sentimientos, no tanto lo que percibimos con nuestros sentidos, no tanto los empíricos. Los que son empíricos dicen, no, bueno, es que cuenta los sentidos, o sea, la razón juega un papel, pero hay que contar los sentidos. Y como cristianos decimos, bueno, la razón, los sentidos y la Biblia son son los filtros que usamos nosotros para entender o para tratar de entender lo que es la verdad. Y nuevamente, hay que entender que a veces hay una escala de grises que no nos gusta. Para los pastores es más fácil decir, ayer hablábamos en Alfa, ¿no? Creo que fue Alfa, ayer o antier, no me acuerdo dónde hablamos. Es que va a bailar, ay, es pecado. No, no fue en Alfa, no me acuerdo dónde hablé con este texto. Pero ahí fue a bailar, es pecado, ¿no? ¿Por qué es pecado? O ya es, si hablábamos de música, ¿de qué estaban hablando ahí? Alfa, algo así, ¿no? Entonces hay gente que ve todo mal, iban, bueno, es que ya es pecado, es del diablo, y ya les dejaban de hablar sus familiares, ¿no? ¿Comiste o viste esta película? Es del diablo. Y entonces tenían una lista así de como de todas las películas que eran del diablo, y pues obviamente todas las películas que no son cristianas, pues de alguna forma promueven el mensaje que no es de Dios. Pero, ¿qué cosa? Algunas de las cristianas también. Pero esto no hace como que todos, digamos, si los señores que hacen la comida no son cristianos, esto no va a hacer que yo deje de comer, porque pues, quién sabe, a lo mejor no oraron antes de hacer la comida, ¿no? Entonces hay gente que es muy, muy radical y tenemos que entender que bíblicamente es posible que manejar estas áreas grises. De hecho, es lo que nos dice Pablo en Romanos 14. Pero el que tiene dudas, está hablando Pablo de comer y beber, dice, pero el que tiene dudas en cuanto a la carne, se condena porque no lo hace con convicción. Y todo lo que no se hace no se hace por convicción es pecado. Pablo está diciendo, una persona puede comer carne y otra puede no comer. Bueno, dos personas pueden comer carne y pueden comer la misma carne de la misma olla, del mismo plato, pero si para uno su conciencia le está diciendo es malo, es pecado, va a ser pecado para esa persona. Para otra persona no. Y Dios nos, en la Biblia nos habla de evitar excesos, o sea, porque también Pablo está hablando un poco, también está mencionando la bebida, y obviamente esto no quiere decir, entonces puedo tomar todo lo que quiero. No, lo que quiere decir es, bueno, si tú lo tomas con la convicción de que Dios te lo dio porque es un regalo de Dios, la vida o de donde saquen el alcohol, dependiendo de los tipos de alcohol, y lo das con acción de gracias y no lo haces en exceso. Para ti no es pecado, pero si una persona lo ve y bueno, todos están tomando y pues voy a tomar para no quedarme atrás, pero mi conciencia me está diciendo que no es bueno, entonces ya se vuelve pecado. Es difícil de entender esto, pero mucho está en la conciencia de la persona, ¿no? Y entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De cuál es la verdad que podemos hablar si todo es relativo? Pero dice el Señor Jesús: yo soy el camino. Yo soy la verdad de lo que estamos hablando y yo soy la vida. Y agrega después de esto, nadie viene al Padre si no es a través de mí, si no es por mí. Lucas 14, Juan 14, 16. Y esta es la verdad que debemos entender, la verdad central que debemos tener como cristianos. No debemos esperar que todos entiendan esto, porque es algo que el Espíritu Santo nos da. Y no estoy diciendo que debemos desconectarnos y que están locos. Simplemente tenemos puntos en que no son en común y que por lo tanto no es posible hablar de esto. O sea, si tú eres cristiano, vas a creer en la vida eterna. Pero si tú no eres cristiano, no vas a creer en la vida eterna. Entonces, ya desde ahí, entonces el fin de la vida es distinto. El fin de la vida para un cristiano es, yo quiero trabajar esta vida para vivir el resto de mi vida con Dios, para vivir la eternidad con Dios. La persona que no es cristiana va a decir, pues aprovecha todo el mundo, aprovecha el momento porque se acaba la vida y desapareces, ¿no? No es que no podamos hablar con otras personas, simplemente entender que no tenemos puntos en común. Es como cuando hablas de política. Puedes ser de derecha, puedes ser de izquierda, puedes ser del centro. Y puedes hablar de algunas cosas como el país está en problemas. Pero cada persona va a también tener una diferente perspectiva de cómo debería resolverse el problema. Entonces, existe la realidad, una verdad, que es esta, digamos, como países, ahí tenemos problemas. Hay diferentes. Y como cristianos tenemos esta verdad, bueno, estamos vivos y creemos que vamos a pasar la eternidad con nuestro Padre Celestial. Y Juan es muy claro porque cuando escribe a la señora, que muchos no saben si es como una señora que es la dueña de la casa donde se hacen los cultos o si se refiere a la iglesia, que puede ser cualquiera de las dos. No les está diciendo toda la gente del pueblo, les está diciendo solamente los que se congregan, porque dice, han conocido la verdad, los que han conocido la verdad, para esto es la carta. Y Juan no dice, es una verdad entre muchas otras, Juan está hablando de la verdad, y cuando Juan está hablando de la verdad es porque al final va a apuntar al Señor Jesucristo. Jesucristo, Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador, y Jesucristo resucitado. Es el, no lo dice explícitamente, pero está implícito en todo lo que dice. Y la Biblia nos habla de esto también. Y no nada más porque lo leemos, sino porque cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, nos da esta convicción. Y es raro decirlo, pero es algo muy subjetivo y es algo que nosotros percibimos. No todos pueden percibirlo. Ayer estábamos, me senté con los hijos en la computadora y había una de efectos visuales que han vuelto loca al internet, una cosa así. Entonces les ponían las imágenes y les decía, ¿qué ves? ¿De qué color es este círculo? Ya saben, estos que son que vienen muchos colores y se intersectan con círculos y entonces lo empieza a ver y dice, ¿amarillo? No, es naranja. Ah, no, mira, se ve verde, ¿no? Era algo que estaba cambiando. Pero Juan no nos está hablando de eso. Juan está muy, muy enfocado. Es el Señor Jesucristo. Y es una experiencia personal, es algo que el Espíritu Santo empieza a trabajar con nosotros y nos dice, es Jesús. Y entonces tú puedes escuchar muchas otras propuestas de lo que es la verdad, pero al final te quedas pensando, es Jesús. Estoy convencido que es Jesús. Puedo escuchar otras cosas, pero estoy convencido que es Jesús. Y es un proceso, a veces también uno tiene dudas, ¿no? No es como que que siempre vamos a pasar como si nada, ¿no? Y Juan lo explica en el versículo 3, dice, la gracia, la misericordia, fíjense, estos son lo que nos hace sentir, lo que nos hace reconocer la verdad. La gracia, la misericordia y la paz de Dios, el Padre, y de Jesucristo, el Hijo del Padre, estarán con nosotros en verdad y en amor. Esas cosas que son muy subjetivas. ¿Tienes problemas? Sí, pero estoy confiando en Dios. Y la verdad es que a veces no duermo bien, pero Dios tiene un plan para mí. Y no nada más para mí, es para su obra entera. A veces como, ya hemos hablado de esto, a veces como que nos vemos como el centro del plan de Dios, ¿no? Dios tiene un plan maravilloso para mí, bueno, sí es cierto, pero el plan principal de Dios es su propia gloria y que pasemos la eternidad allá. Entonces, podemos ver estas 19 personas que fueron asesinadas en Burkina Faso, que les pasé ayer la liga, y pues ellos no podían decir que pues, Dios tuvo un plan maravilloso para ellos, al final fue triste para ellos. Pero el gran proyecto de Dios incluye que estas personas, dice la Biblia, que a los ojos de Dios las personas que mueren por su nombre son personas especiales, son personas bellas. Y nos cuesta trabajo y obviamente no le deseamos nada a esto a nadie y no nos gustaría para nosotros. A ver, mátenme a mí porque sería en contra. Pero lo que quiero decir es que no todo es placentero, no todo va a ser fácil. Y hay que estar preparado para ello. Gracias a Dios parece que todo va bien y que va a ir bien para nosotros. Pero debemos estar preparados. En cualquier momento, cualquier cosa puede pasar. Y no podemos culpar a Dios. Tenemos que decir, bueno, no me gusta esto, pero Dios tiene algo más grande. Dios tiene un proyecto más grande que yo. Y Él y su proyecto es Él, porque Él definitivamente es más grande que nosotros, que cada uno de nosotros. Entonces, ya me perdí. Nuestra primera respuesta dice, de acuerdo con la enseñanza bíblica, no solo es posible conocer la verdad, sino que conocer la verdad es lo correcto. Conocer la verdad es lo correcto. Nadie le gustaría ir con un doctor que no ha conocido la verdad de la anatomía, ¿verdad? A ver, déjame le checo el corazón, ¿no? Y empieza a buscarnos con estetoscopio en la pierna. No, ese señor no conoce la verdad de la anatomía humana. Llevamos entonces a la práctica. Ya tenemos que pasar por esta parte así media abstracta antes de llegar al final con cosas más prácticas. Pero Juan nos dice que un encuentro con la verdad tiene consecuencias. O sea, toparse con la verdad no es como, y sigo siendo la misma persona. Cuando una persona se topa con la verdad, va a haber consecuencias. En su propia experiencia, él dice, yo amo a los miembros de la iglesia Y dice, la causa de esto es que conozco la verdad. O sea, la verdad genera amor por las personas que siguen a Dios. Esto está en los versículos 1 y 2. Yo lo resumí, pero es lo que dice. Yo los amo como consecuencia de que conozco la verdad. ¿Y cuáles son algunas otras consecuencias de la verdad? Y otra es la alegría. Dice en el versículo 4, me alegré muchísimo al encontrarme con algunos de ustedes que están practicando la verdad. Y notemos que, aunque yo lo separé por palabras, Juan con frecuencia va a estar utilizando práctica amor, práctica verdad, verdad amor. Entonces hace toda una conexión entre estas palabras. Pero dice, me alegré muchísimo al encontrarme con algunos de ustedes que están practicando la verdad, la primera parte del versículo 4. La alegría que Juan experimenta es porque sus lectores pudieron no solamente encontrar la verdad, sino que decidieron actuar conforme a la verdad. Porque esta es la segunda cosa. Tenemos esta opción nosotros. Conoces la verdad y tienes la opción de practicar, de hacer las cosas de acuerdo a la verdad o de ignorar la verdad. Y siempre va a ser voluntariamente, porque si ya conoces la verdad, no es como decir, es que no lo sabía, ya lo sé, y voluntariamente voy a tener que decidir actuar conforme a la verdad o alejarme de la verdad, o ignorar la verdad. ¿No? Y ya que el cristianismo es una revelación divina, porque el Espíritu, como dije hace rato, trabaja en nosotros, nuestra responsabilidad es ante Dios. Cuando conocemos la verdad como cristianos, nuestra responsabilidad no nada más es con ustedes, con la gente, sino con Dios mismo, porque Él fue quien nos la reveló. Y Dios espera que lo pongamos en práctica, va a decirnos que es un mandamiento en el 4B. Si vemos el 4B, la segunda parte del 4, dice que practicar la verdad como nos mandó Dios, ¿no? Bueno, no tengo las palabras exactas, pero algo así dice. Dios nos revela la verdad, no nada más para que tengamos una cabezota grandotota, no nada más para que, digamos, yo sé estas cosas, como un ejercicio académico. Nos da la verdad para que la verdad eche raíces profundamente en cada uno de nosotros. Para que estas raíces, una vez que están bien, valga la redundancia, bien arraigadas, nos lleven a dar fruto. Porque la verdad tiene un propósito específico y práctico que se manifiesta en amor. La verdad, dice Juan cuando está explicando esto, en el versículo 6, dice, en esto consiste el amor. Y vamos a ver cómo empieza ya a... Ya están mezcladas todas estas palabras que estamos usando en esta mañana. En esto consiste el amor, en que pongamos en práctica sus mandamientos, y este mandamiento es que vivan en amor tal como ustedes lo han escuchado desde el principio. Si cuando uno le da vuelta a todo esto, es como, ay, a ver, vamos a leerlo otra vez. En esto consiste el amor, en que pongamos en práctica sus mandamientos, y este es el mandamiento. Que vivan en este amor tal como ustedes lo han escuchado desde el principio. Cuando conocemos la verdad, debemos actuar conforme a la verdad. Y a veces es lo más difícil. Va a requerir esfuerzo porque la verdad nos demanda que actuemos honestamente, éticamente. Y a veces es lo más difícil. Cuando nos detiene un policía, estamos hablando, ¿cómo lo puedo ayudar? A veces viene del directo del policía, ¿cómo podría ayudarlo? No sé, pone usted, dígame. Porque sabemos que va a ser mucho más fácil darle a él unos pesos ahí que tomar el tiempo para ir a tránsito, para que nos encuentren y que nos hagan, ya perdimos 3-4 horas, ¿no? O a veces nosotros somos los que tenemos prácticas y, oiga, oficial, ¿cómo me podría ayudar? Pero la verdad nos dice, lo que estás haciendo no es lo correcto. Y es triste, México es uno de los países más corruptos de Latinoamérica. Los más, creo que eran como de 18 latinoamericanos, estamos como en el lugar 15 o 16. Ya no quise ver la lista. Dije, no, sí. Nada más supe que Uruguay y Chile eran arriba de nosotros. Eran uno y dos de los países latinoamericanos, ¿no? Es vergonzoso y exige de nosotros que actuemos correctamente. Ay, no nos dan no nos conectan el agua. Pues hay que ir a decirle al Señor que pues, le damos un regalito, ¿no? Y ya sabemos, somos buenos para darle estos regalitos. Se le hablan del corazón, que vea que soy. Pero la ley nos dice, no, no puedes darle porque eso ya es soborno. Ay, pero pues me va a ayudar, ¿no? Y ya saben, o sea, la gente pues ya tiene sus manías, ¿no? Le entrega a ver, su licencia, y ya sabes que la licencia va con el billete. Así, pásele. Ahorita que tenemos lo de la contingencia y que tienen que ser los coches verificados, en esta, dice un amigo que fue a un verificentro y que cuando llegó, él iba por su, él responsablemente iba cada 6 meses, o cada año, no sé, cuando le toque, y que le dijo el que lo atendió, ¿con ayuda o sin ayuda? Y dice, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Y podemos engañarnos, pero voluntariamente estamos engañándonos, conscientemente, no es como que, pues es que no sabía, sí sé, sí sé. Actuar va a requerir esfuerzo. Actuar haciendo lo correcto va a requerir todavía más esfuerzo. Y tenemos el ejemplo de Dios. Dios es amor y actuó. Porque Dios nos buscó, Dios envió a su Hijo. Dios nos sigue llamando, dice que está tocando a nuestra puerta. Dios nos invita, Dios está al pendiente de lo que nos pasa, aunque a veces no nos guste lo que nos está pasando, pero está al pendiente de cada detalle de nuestras vidas. De hecho, de todas las cosas que pasan en el universo, en la creación. Él diseñó nuestra vida. Y Dios nos ama, y por eso, esa es la segunda respuesta, por eso está actuando día tras día en nuestra vida, aunque a veces no lo notemos en esos momentos más difíciles. Dios siempre está actuando, aunque a veces no lo notemos. De hecho, cuando leíamos esta mañana el Salmo, la experiencia de David era esa, como, Dios, ¿dónde estás? Cuando sea grande, por favor, no me abandones. Mira, mis enemigos me están atacando. Esa es nuestra perspectiva humana, pero Dios nos está viendo y podemos confiar en eso. Y si Dios actúa por amor, nosotros también debemos actuar por amor, alentando a otras personas, acompañando a otras personas, a veces redarguyendo a las personas, diciendo, ¿sabes? Por donde vas no está bien, animando a las personas. Porque el amor, como vamos a ver, no es este sentimiento nada más de, ah, sí, hijito, haz lo que tú quieras. El amor verdadero tiene que corregir, tiene que disciplinar, dice la Biblia. Y con esto pasamos a los sentimientos. Y muchas veces esta es la parte como que más fácil es esconder. Porque debemos tener los motivos correctos para hacer las cosas correctas. Dios es amor y espera que nosotros, que fuimos hechos a su imagen y semejanza, actuemos de la misma manera. Como he mencionado, Dios no quiere que sus hijos nada más conozcan la verdad de una forma racional, como si estuvieran preparándose para un examen teórico, ¿no? A ver, les voy a hacer un examen de quién soy yo. Y parece que muchas veces ese es nuestro fin en la iglesia, ¿no? Conocemos los nombres de los hijos de todos los, de un patriarca, y conocemos todos los profetas, y conocemos. Y es bueno, no estoy diciendo que sea malo, pero Dios quiere algo más que esto. Dios nos creó para que. Lo dijo ayer Janelle y le copié la frase. Nos creó para que viviéramos en una relación íntima y profunda con Él. Y cuando el pecado rompe esta relación, Dios nuevamente quiere restaurar esta relación a través de Jesucristo. Envía al Señor Jesucristo. Porque Él quiere que restaurar la relación. Y cuando Juan está hablando, diciendo la palabra amor, que la dice varias veces en el texto, cada vez utiliza la palabra ágape. Sabemos que en griego había cuatro palabras para amor: el amor erótico, el amor de hermanos, el amor de amigos y el amor ágape. El amor ágape es el que da sin esperar nada a cambio. El que busca el bien de la otra persona porque ama a la otra persona, porque desea que le vaya bien. Y esto es difícil, ¿no? Pues de algunas de las experiencias que pasamos, como, ay, pues ojalá les vaya mal. Que Dios no los prospere, Dios los va a castigar. Y lo disfrazamos con estos lenguajes bíblicos, ¿no? Y es fácil esconderlo. Pero Juan usa ágape. Cuando dice los amo con amor ágape. Cuando dice ámense, ámense con amor ágape. Con este amor que no espera nada a cambio. Este amor que es sacrificial. Y nuevamente debemos quitarnos que este amor es este amor permisivo, que pues es mi hijo y pues quiere ver la tele 5 horas al día, pues voy a dejarlo, porque lo amo. Y quiere tomar refresco todo el día y pues va a llorar si no. Entonces, vamos a ver. Ese no es un amor ágape. El amor ágape busca el bien de la persona ahora y a la larga. No nada más está viendo el momento ahorita, está viendo al final de la meta. Y todos como papás hemos experimentado esto. Nuestros hijos para ir a la escuela, la mañana, ¿qué tal? ¡Ah, mamá, no quiero ir! ¡Ah, está haciendo mucho frío! No van a ir más amigos. Pero tú dices, es para tu bien y te tienes que levantar. Imaginemos como, no, pero es que hace mucho frío. Ah, está bien, no vayas a la escuela. A mí me hubiera encantado de niño. Pero no hubiéramos alcanzado a desarrollarnos académicamente como debemos desarrollarnos. O comer helado todos los días. O ya sabe, cuando uno es niño, uno quiere todo. Y los niños de ahora están mucho más expuestos. O sea, todos los dulces, con todos los colores, con toda la musiquita, con todos los que te regalan. Todos los niños quieren estar comiendo dulces todo el tiempo. Y como papá debes decirle, porque te amo, no te voy a dejar comer dulces. Y el niño no lo va a comprender. Debemos pensar en el futuro. Debemos pensar en las consecuencias y actuar con amor. Y me pareció interesante que Juan no le da pena decir que ama a las personas. Y esto es quizás por dos cosas. Uno, porque somos de Toluca, y otro porque yo soy hombre. Y los hombres en Toluca somos estoicos. No mostramos amor. No mostramos sentimientos. Pues para que vea que no me dolió. De hecho, pregúntenle a Janel por qué estoy lastimado de la espalda. Porque no quise mostrar que me dolía. No me dolió, voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Y años después, ¡ay, qué dolor de espalda tengo!, ¿no? Nos cuesta trabajo expresar amor, especialmente los hombres. Y especialmente la zona de Toluca. Alrededor somos muy, muy reservados, muy... Y nos cuesta decirle a nuestros hijos, nos cuesta decirle a nuestras esposas, nos cuesta decirle a nuestros papás. Pero él dice, yo los amo. La iglesia elegida... Y a sus miembros, a quienes amo en verdad. Ay, a quienes amo en verdad, es muy abierto. Está cambiando esta página. Los hombres, especialmente, también las mujeres, debemos aprender a expresar amor. Porque si no lo decimos explícitamente, la otra persona no va a saber, obviamente va a notar las acciones, pero cuando te dicen te amo, se siente especial, ¿no? Y cuando va acompañado de acciones coherentes, dice, sí, es cierto. Y entonces él dice sin ningún problema, a quienes amo en verdad. Y luego les pide, ese fue en versículo 1, en el 6 les pide que él haga lo mismo, dice, vivan en este amor tal como ustedes lo han escuchado desde el principio. Vivan en este amor, el amor ágape. Y probablemente Juan tiene en mente las palabras de Jesús. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo os he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Pues de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Desde el principio, probablemente está hablando desde el principio del Evangelio, pero también desde antes ya nos hablaba de amarnos, ¿no? Ámense. Miramos que tanto el Señor Jesús como Juan enfatizan que los primeros receptores del amor son aquellos que son de la familia de Dios. Es decir, los otros cristianos. Y a veces, como vimos la semana pasada, es difícil, ¿no? ¡Ay, este hermanito! Ay, esta hermanita. Entre más grande la iglesia es más fácil que haya conflictos, somos poquitos. Entonces, gracias a Dios, todavía no tenemos problemas. Esperemos que nunca tengamos esos problemas. Pero los conflictos se dan, ¿no? A veces pasas descuidadamente, no ves a una persona y la persona tenía muchas ganas de saludarte y ya se sintió. O al revés, ¿no? Yo tenía muchas ganas de saludarlo, se volteó sin que vea, no a propósito y ya me sentí mal. Es algo con lo que lucho yo, o sea, como yo lucho con el rechazo. Si alguien veo que me hace, ay, como que me siento mal, no, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? Y creo que muchos luchamos con algo así, no nos gusta ser rechazado, nos gusta ser parte del grupo. Pero debemos amarnos unos a otros, principalmente a la gente de la iglesia. Tenemos que buscar el bien de las personas. Y ojo, esto no quiere decir que no debemos buscar el bien de las otras personas. De hecho, ¿cuál fue este profeta que dice, busquen el bien del pueblo, el bien de la ciudad? Pero de la misma manera en que la Biblia nos dice, ama a Dios por sobre todas las cosas y luego a tu prójimo, también está diciendo, de entre tu prójimo, primero ama a los que son de tu familia, de la familia de Dios, y de hecho también de la familia carnal, lo vemos en otras partes en la Biblia. Y después a las demás personas. No quiere decir no amen a los demás, pero nuestra prioridad es primero buscar vivir en amor entre nosotros. Mostrar amor tiene muchas, muchas formas. Y cada una debe estar motivada por las cosas correctas. Algunas hacemos las cosas por competencia, para que vea que yo también puedo. Algunos lo hacemos por venganza, para que sufra, ahora sí, para que vea. Por presunción, pues para que se vean, para que vean que sí puedo. Y por muchas otras cosas. Y lo que quiero decir es que podemos hacer la misma acción, pero con diferentes motivos, y esto mancha la acción. Una persona puede darle un almuerzo a una persona indigente porque lo ama, o puede darle el almuerzo a una persona indigente, el mismo almuerzo, el mismo platillo, quizás más suculento, pero para que me tomen la foto, para que la suban a Facebook y que todos vean qué tan bueno soy. La misma acción, una buena, una mala. Y Dios ve nuestro corazón. Por eso nos dice, busquen amar a las personas, ámenlas con este amor que no busca nada para ustedes. De hecho, cuando estaba estudiando, dije, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice Jesús al respecto? Y algo que me llamó la atención es que cuando fui a ver al Señor Jesús, fui a la historia del buen samaritano, y dije, ¿qué fue lo que movió al buen samaritano? ¿Y qué dice la Biblia? Sintió compasión. No fue para humillar al clérigo que había pasado antes, no fue para humillar a la otra persona, para decirles, yo soy mejor que ustedes. Sintió compasión por la persona. Dios está dándole los motivos correctos y por eso el Señor Jesús lo pone como un ejemplo. Entonces, la tercera pregunta, la tercera respuesta, la tercera rayita, debemos pedirle a Dios que nos ayude a tener los motivos sanos y santos para hacer cualquier cosa. Trabajar, levantarme, estudiar, lo que sea, debo tener motivos santos y sanos. Para que podamos de esta forma transmitir el amor que nos está pidiendo Dios que hagamos, que pongamos en práctica. Para que la otra persona se dé cuenta también, porque es testimonio. Y con esto llegamos a nuestra conclusión. Los últimos me había alargado porque eran cartas más largas. Esta es muy, muy, mucho más breve, entonces dije, no voy a escribir nada más para cumplir 40 minutos. Todo esto que acabamos de ver, y vuelvan a leer, es facilísimo, especialmente los primeros seis versículos es donde está todo esto, después viene ya otros, habla de los falsos profetas, pero yo creo que esto es lo esencial, la parte más positiva. Todo esto nos hace ver que conocer la verdad divina nos capacita porque nuestros ojos y nuestros sentidos están abiertos. Esto nos da la libertad para actuar de una manera que sabemos que es correcta. Pero no se trata de hacerlo mecánicamente por obligación, solo porque sabemos que eso es lo correcto, si lo hacemos sin nuestros sentimientos, si nuestros sentimientos no están alineados con la voluntad de Dios, con el corazón de Dios. Por eso es necesario que nuestro corazón esté conectado y esté alineado con el corazón de Dios, para que nuestra forma de actuar alegre a Dios, para que cuando le dé ese pan a esa persona necesitada, sea por amor a la persona y para la gloria de Dios, no para mi gloria, para que me vean o para que cualquier otra cosa. Debemos buscar la gloria de Dios. Debemos hacer las cosas conforme a su voluntad, con nuestro corazón, con nuestras mentes, con nuestras manos. Porque todo esto es un mandamiento divino, dice Juan, desde el principio. Y únicamente es para la honra, para la gloria de Dios. Así que pensemos, ¿cuáles son los motivos? ¿Cuáles son los motivos? ¿Qué tanto conozco la verdad? ¿Qué tanto me motiva a actuar la verdad? Y si estoy buscando la gloria de Dios. Vamos a ver. Padre bendito, gracias, gracias. Porque nos muestras la verdad, porque eres la verdad. Gracias porque nos la revelas. Y Señor, al hacerlo, tenemos la responsabilidad de actuar conforme a este conocimiento. Si no lo decimos como los iluminados, no lo decimos como si supiéramos el secreto que muchos no tienen, pero tú nos has revelado al Hijo y por eso te damos muchas gracias. Señor, transforma nuestra forma de pensar, transforma nuestros corazones, motívanos a actuar. Por amor a ti y por amor a nuestro prójimo. Ayúdanos a buscar en nuestros corazones qué nos motiva a hacer las cosas. Ayúdanos a ser muy honestos, Señor, y acercarnos contigo para que podamos pedirte de forma específica, Señor, transforma mi vida. Porque yo siento esto. Porque yo pienso esto. Y no está bien delante de ti. Para que poco a poco, día tras día, podamos ir caminando de tu mano, Señor, aprendiendo y creciendo más en la imagen del varón perfecto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.